Estamos viendo acerca de la caída del hombre, del pecado y su castigo, ¿sí? Estamos en el punto 3, vimos dos puntos la semana pasada. Y esperamos, amados, que esto no sea solamente un estudio intelectual, no sea solamente conocer algunos textos, sino que podamos realmente asirnos de la palabra de vida, como dice Pablo, ¿sí?, en Filipenses. Aferrarnos a ella, que textos que por ahí no hemos tomado en cuenta, los tengamos ahora, para poder ir fortaleciéndonos en nuestra fe, ¿sí? Bien, el punto 3 dice: siendo ellos la raíz de la raza humana, está hablando de quién, de Adán y Eva, ¿no? Y estando por designio de Dios en lugar de toda la humanidad, la culpa del pecado fue imputada y la naturaleza corrompida transmitida a toda la posteridad que descendió de ellos mediante generación ordinaria, siendo ahora concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado, sujetos a la muerte y a todas las demás desgracias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesús los libere. ¿Sí? Vamos a dar lectura, hermanos, los textos que tenemos acá. Romanos 5:12. Vamos a empezar de la parte de atrás. Hermana Keila, Romanos 5:12. 1 Corintios 15:20 al 22. Giovanna, hermana Giovanna Pagán. Salmos 51:4 al 5. Hermano Roque. Hermano Cristian, Salmos 58:3. Efesios 2, 1 al 3, Victoria. Efesios 2, del 1 al 3. Cristian Guaraca, nos ayuda con Génesis 8, 21. Su papá, José, ayúdenos con Proverbios 22, 15. Job 14, 4. Paul. Job 14:4 y hermano Héctor, Job 15:14. Amén. Vamos a dar lectura entonces a estos textos. ¿Sí? Bien. 1 Corintios 15:20, para luego explicar, hasta el Salmo 51 vamos a dar lectura seguido a estos tres textos. 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que vivieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así mismo vendrá todo nuevo. También en Cristo todos serán glorificados. Bien. Salmo 51, 4 y 5. Cuando aquí nuestra piso la pegada, y él como más será por sus ojos, para que sea reconocido oculto y para tenido por oculto. He aquí el mandar que sigo por mal, y el pecado que consiguió mi mal. He aquí tu amo, la verdad que lo viste, y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Amén. Hasta ahí. Bien, estos textos, amados, nos revelan lo que Dios determinó con el pecado de Adán. ¿Sí? No solamente que él muriese, sino que también toda su descendencia muriera en él. Es decir, su falta fue imputada a toda su descendencia. ¿Quién es la descendencia de Adán? Todos nosotros, ¿no? Todos nosotros somos hijos de Adán. Él fue creado por Dios, fue colocado en un jardín, como hemos visto la semana pasada, y él decidió rebelarse al mandato de Dios. Fue Eva quien fue engañada, dice la Escritura, y ella dio de comer a su esposo, y cuando la cabeza del hogar fue la hallada en pecado, Adán, ahí cayeron, ¿no? Este es un misterio, porque no fue cuando Eva comió que murió, ¿no? Sino que la Escritura relata que cuando Adán ya come, se da el castigo, ¿no? Esto es porque la orden fue dada a Adán y Adán debía transmitirla a su esposa. Entonces el pecado de Eva, ¿no?, se consuma también conjuntamente con el de su esposo y se cuenta obviamente como pecado. Pero es interesante que la Escritura relate esto, que cuando Adán comió, ahí los ojos le fueron abiertos, porque él era el responsable, ¿sí? Bien, y este pecado, según Romanos, ¿no?, 5:12, el texto que hemos leído, dice que el pecado entró por un hombre, ¿no? Entró el pecado a toda la humanidad y así en Adán todos hemos pecado. La evidencia de esto es que ni bien nosotros tenemos un poco de conciencia, lo que hacemos es pecar, ¿sí? No hay un solo hombre en la tierra que no lo haga, ¿no? El humanismo, esta filosofía humana que exalta al hombre, dice que no, que el hombre nace limpio y que la sociedad lo corrompe. Y han hecho ya una serie de experimentos para esto y han visto que no es así. Más bien que el hombre, incluso ahora, ¿no?, parecen que los niños nacen con mayor maldad, ¿no? Hay niños a veces de 1 o 2 años y uno dice, ¿de dónde salió tanta maldad? Al parecer parece que Dios está quitando su mano restrictiva, ¿no? Y están siendo rebeldes, ¿no? Algunos abuelos dicen, yo nunca he visto niños así, ¿no? Entonces, oremos, ¿no? Los hijos de los creyentes, por ahí el Señor los santifica, los guarda de esa maldad a la cual Dios entrega a este mundo. Lo mismo que dice en 1 Corintios 7, que el Señor guarda al esposo o a la esposa del creyente, ¿sí? Es una obra revelada que hace el Señor por gracia, ¿no? Por la gracia de tener un cónyuge o los hijos de los creyentes, ¿sí? Ahora, el Señor no explica cómo exactamente lo hace, pero sí lo separa, sí lo preserva de caer en mayor corrupción, ¿no? Bien, el otro texto que leíamos en 1 Corintios dice lo mismo y el Salmo 51 también, ¿no? David tuvo que experimentar caer en un pecado terrible para considerarse pecador, ¿no? Quizá él no se consideraba tan malo como los demás, ¿no? Pero cuando él pecó a la manera de los demás, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta es una tendencia engañosa de nuestra mente, creernos que somos mejores que los demás. Y ese David también lo tenía, hasta que David peca de una manera terrible. Y hoy nosotros, aunque no pequemos a la manera de David, también nos consideramos, por la gracia del Señor, por lo que Él ha revelado en nuestro corazón, pecadores de la misma manera, ¿sí? Aunque no lleguemos a cometer los mismos actos, somos potencialmente pecadores, ¿sí? Y la gracia del Señor nos preserva. Salmo 58:3, ¿quién tiene este texto? Y Efesios 2:1, hasta Génesis 8. Vamos a leer estos tres textos seguidos. Bien. ¿Y quiénes son los impíos? Todos, porque todos somos descendientes de Adán. ¿Y desde dónde se apartaron? Desde la matriz. Nacen apartados. Otra vez repito, el Señor dice que los hijos de los creyentes son santificados, ¿no? Por los padres, son separados. Pero su naturaleza, su inclinación es hacia el mal, es apartarse hacia el mal, desde que nacen. Nosotros lo vemos, ¿no? Que nacen bonitos, inocentes, pero luego dice este salmo, dice, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron, ¿no? Increíble, no hablamos, nosotros no hablamos, pero ya, es decir, no proferimos palabra, pero ya mentimos, ¿no? Esta es la naturaleza que nosotros debemos reconocer del hombre. Las ideologías humanistas dicen que el hombre puede mejorar su naturaleza, ¿no? Proveyéndole un entorno saludable, un entorno de libertad, donde no se le restrinja mostrar sus talentos y sus virtudes, el hombre puede ser mejor, ¿no? El humanismo de la edad moderna, con los que han llevado adelante estas ideologías, no han hecho otra cosa que destruir a las sociedades, ¿no? Y han llevado a la destrucción de la familia. En lugar de restringir la maldad, en lugar de colocarle un freno a la maldad del hombre, a su impiedad, ellos la han dejado en libertad. En los países, por ejemplo, donde hay pena de muerte, y según la Escritura, hay pena de muerte para aquella persona que mata, ¿sí? Esto fue establecido por el Señor. Algunas sociedades dejaron de oír esto, y cuando el malo ya no fue castigado, la maldad avanzó, ¿sí? En los países de Europa, antes de la Primera Guerra Mundial, en la gran mayoría, el que mataba moría. Pero luego de la Primera, ya la Segunda Guerra Mundial, se establecieron los llamados derechos humanos, donde había una defensa aún al que delinquía. Y esto ha llevado a lo que vemos hoy en Europa, ¿no? Algunos países, y yo no estoy defendiendo el uso indiscriminado de esto, pero lo que yo veo en las Escrituras es que Dios lo estableció para frenar la maldad del hombre. Algunos defensores de esto dicen, defensores digo de la no aplicación de la pena de muerte, dicen que no es disuasiva, que así haya esta ley, la maldad del hombre va a continuar. Eso es cierto, confirmando que el hombre es malo, ¿no? Pero en verdad sí es disuasiva, porque en los Estados Unidos, donde todavía hay pena de muerte, porque no en todos los estados hay, la criminalidad, el índice de criminalidad es bajo, por ejemplo en Texas, ¿sí? No sucede lo mismo en California, ¿no? Entonces, sí es disuasiva, ¿no? Pero la maldad del hombre, a pesar de eso, va a seguir. Porque vemos que lo que Dios dijo en Romanos, y ya hemos leído la semana pasada estos textos, va a continuar, ¿no? Y es una entrega justa de parte del Señor a el deseo del corazón de los hombres. Incluso Él lo hace con sus hijos, como vimos también la semana pasada. Bien, los otros textos, Efesios. Génesis. Y percibió el Señor por un rato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Bien, bien. Proverbio de Dios dice: la necedad está guiada en el corazón del muchacho, al lavar de la corrupción la alejará de él. Bien. Hasta ahí. El Señor, después de castigar al hombre con el diluvio, Él dice ya no va a volver a enviar un juicio similar a ese sobre la tierra. ¿Sí? No va a volver a hacer más ya hasta el final. El Señor ya va a reservar todo juicio para el último día, ¿sí? Cuando Él venga. Mientras tanto, va a continuar la vida, dice aquí. Va a continuar la vida, las estaciones, y la tierra no va a ser más maldecida de esa manera, ni destruida. Eso no quiere decir que Dios un día no lo va a hacer, porque luego confirma el Señor que un día, Él ha determinado un día juzgar a todos y destruir las obras, ¿no? Destruir la tierra, los elementos que en ella hay, serán deshechos. Porque si el Señor estuviese castigando la tierra, ¿cuántos diluvios hubiese habido después del que hizo? Yo hubiese mandado unos 100 diluvios por lo menos, ¿no? Y matando a cada generación que se levanta, ¿no? Y que vive en su pecado. Pero aquí Él determina y dice: ya no volveré a hacerlo, ¿sí? Recuerden que Él puede juzgar, sí, a naciones, porque después de esto, Él juzga a Sodoma y a Gomorra y la destruye, ¿sí? Pero ya no es a toda la tierra. Estas son muestras que el Señor sigue juzgando, y aún la ira de Dios hoy día se revela todavía, pero no es una manera mundial, ¿sí? Sino muchas veces local, como destrucciones, como terremotos, inundaciones, huaicos, donde el Señor castiga, ¿no? Bien, y en Proverbios veíamos otra vez el texto que señala que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ahora, la vara de la corrección lo aleja, pero no le quita la necedad, ¿sí? Lo alejará de él, pero la necedad la tiene ligada, ¿sí? Entonces, en un momento, ¿qué hace? Restringe, ¿sí? Pero no le quita. La disciplina no regenera, la disciplina solo restringe, ¿sí? Por eso es que el Señor al malo no lo disciplina, aunque lo castiga severamente y aún lo destruye, pero Él dice en Hebreos que a sus hijos sí los disciplina. Y los disciplina con el propósito de que participen de su santidad. Pero no los regenera a través de la disciplina, sino la regeneración es a través de la imputación de la gracia de Cristo, de la justicia de Cristo al pecador. Es una obra de gracia. Y luego, ya convertido con un corazón nuevo, el Señor sí los disciplina a sus hijos. ¿Sí? Así que los padres debemos entender que por medio de la disciplina no los vamos a cambiar, solamente vamos a restringir su maldad, vamos a hacerle entender, e incluso puede obtener algo de sabiduría, ¿no? La escritura dice: el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso, ¿no? Entonces, así somos nosotros. ¿Entendemos? Ya es suficiente la palabra de Dios para que nosotros cambiemos. Pero porque no le obedecemos, el Señor nos disciplina. ¿Sí? Bien, amados. Job 14, 4 y 15, 14. ¿Quién ha dicho el mundo? Vale. Job 14, 4. Ajá. ¿Y 15, 14? Bien. Esto es lo que el hombre nunca quiere aceptar, ¿no? Su maldad. No la quiere aceptar tal como es. Hoy el hombre cada vez está más disculpando el pecado y la maldad de los demás, ¿no? Ya hay algunas personas que cometen atrocidades y dicen, bueno, pues es su deseo. Hoy, controversialmente, los derechos humanos que deberían velar por los más indefensos se ponen del lado de los delincuentes, ¿no? Los abusos que hay de los niños, por ejemplo, por la curia romana, es impresionante. Pero todavía ni siquiera en muchos lugares son metidos a cárcel, sino son llevados para ser juzgados por el Vaticano. Solamente en pocos lugares han sido encarcelados, ¿no? Y es interesante que, pues, donde hay pena de muerte, curiosamente, ellos no cometen estas atrocidades, ¿no? Porque saben que van a morir, los van a matar. Y ahí vemos lo claro y lo premeditado que son para cometer sus crímenes, ¿sí? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie, ni un solo hombre puede hacer eso. ¿Quién justificará al hombre delante de Dios? Nadie. Solo el mismo Dios, como el texto que acaba de leer nuestro hermano Roque en la oración, ¿no? El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Dios reclamaba la muerte por el pecado. Dios exige ese pago. Y la Escritura nos dice que la sangre es la vida del hombre. Por eso es que Dios tuvo que matar a su Hijo, y en una evidencia clara, Él derramó toda su sangre, toda su vida la derramó. Tanto así que cuando le traspasaron el costado, ya no había sangre, ya solamente salió agua, ¿no? Producto del plasma, de los médicos han explicado esto, ¿no? Él derramó absolutamente todo, ¿no? Y es un milagro la resurrección de Cristo. Él resucita glorificado, con un cuerpo semejante al que tendremos, ¿sí? Y eso es lo que Dios toma y acepta como el medio para ser justificados de nuestra maldad. Esto es una obra, hermanos, en la cual nosotros debemos meditar siempre. La justificación de nuestros pecados tuvo un costo altísimo, incomparable. El que entienda esto le llevará a honrar al Señor, a vivir una vida santa y agradable a Dios. Porque nuestra culpa fue cargada en Cristo. Nuestra maldad fue derivada a Él, y la ira que venía sobre nosotros fue diferida a Él, ¿sí? Esto el Señor lo ha hecho, y es el único camino que Dios ha establecido para limpiarnos de nuestra maldad. Bien, vamos al punto 4. Dice, de esta corrupción original, por la cual estamos completamente indispuestos, incapacitados y opuestos a todo bien y enteramente inclinados a todo mal, proceden en sí todas las transgresiones. De esta corrupción original, ¿sí? Original no en el sentido que Dios la creó, sino en la naturaleza donde se originó, que es la naturaleza del hombre. ¿Bien? Hermano Mario, ayúdenos con Mateo 7:17. Hermana Carol, Mateo 12, 32 al 35. ¿Tienen ahí, ¿no? La confesión. Lucas, hermana Olivia. Hermana Basi, Juan 3, 3 y 5. Melqui, Juan 6, 37 al 39. 40, 44 y 45. Tienes varios textos ahí. ¿Sí? Romanos 3, del 10 al 12. El que sigue, ¿quién sigue por ahí? Inés, hermana Inés. Romanos 3, ¿no? 10. Hermana Laura, Romanos 5, 6. Sofía, Romanos 7, 18. Hermana Yané, Romanos 8, 7 al 8. Y 1 Corintios 2, 14. Hermana Marta. ¿Sí? Bien. Vamos a dar lectura entonces a Mateo 17, 17 y 18. Mateo 7, 17 y 18. Así todo un árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, y el árbol malo da frutos buenos. Mateo 12. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Bien. Sigamos. El otro texto, Lucas. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se delinean uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí el Señor deja bien claro acerca de la corrupción que está en el hombre, ¿no? Y la maldad de dónde procede, ¿no? Contrariamente a lo que dice el hombre, el Señor dice que esta maldad procede del corazón, de nuestro corazón. Por eso es que somos, como dice el libro de Romanos, inexcusables, ¿no? Inexcusables. Pero el hombre siempre presenta excusas. Por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Adán, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. O sea, tú me diste esto, ¿no? Luego la mujer le dice, ¿qué has hecho? Y dice, la serpiente, ¿no? La serpiente, ¿no? Me engañó y... Hermanos, esto ya no debe estar presente en nosotros, sus hijos, ¿sí? Nosotros, cuando somos señalados en pecado, debemos decir, he pecado, ¿sí? Pero con una convicción que la debe dar el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan Saúl? Este ejemplo siempre lo coloco y ustedes pueden buscar los demás ejemplos. ¿Qué dijo Saúl? Sí, he hecho lo malo, pero honrame delante del pueblo. Primeramente dijo, no, antes he hecho el bien, he cumplido la palabra del Señor. Entonces, Cada uno debe examinar su corazón, si hay una excusa en nuestro corazón cuando hacemos algo malo, sea lo que sea. Ahora, podemos ser del Señor y el enemigo, con todas sus artimañas y estrategias, engañarnos. Porque el pecado hace eso, ¿no? El pecado engaña. Pero debemos recordar esto, que nosotros somos culpables por nuestras transgresiones. No debemos excusarnos, ¿sí? Aunque este texto que hemos leído hablan de la naturaleza general, luego ya en el punto 5 vamos a ver algo concerniente a los creyentes, pero esta es la corrupción que existe en todo hombre, ¿no? Y toda maldad, todo pecado procede de allí, ¿sí? Vamos a leer Juan 3 y 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ajá, bien. Entonces, una persona para poder entrar a la presencia de Dios, ser salvo, tiene que ser regenerado, tiene que nacer de nuevo. Y el Señor es claro acá cuando dice a la adulación, ¿no? de Nicodemo. En verdad le dice: en verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque Nicodemo le había dicho al Señor que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea, ellos tenían a Dios como maestro. Y nadie, ellos llegaron a la conclusión, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Pero no lo veían como el rey, como el Mesías. Y este es el gran problema de la humanidad. Acaban de celebrar la Semana Santa, pero ¿cuántos ven a Jesucristo como el Salvador? Algunos lo ven como un mártir, algunos lo ven como una persona, el Hijo de Dios que sufrió, pero nada más que eso. Algunos lloran cuando ven la muerte, se conmueven, pero no se arrepienten. Por eso el Señor le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Es decir, no puedes ver al Rey, ¿no? Y parece ser que Nicodemo luego va creyendo, ¿no? Eso un día lo sabremos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero aquí vemos, amados, claramente que la regeneración, lo que hemos adquirido de parte del Señor, no se debe a una obra del hombre, sino a una obra soberana del Señor, ¿no? Donde Él cambia la naturaleza de una persona, le da una nueva naturaleza, perdón, no lo cambia, sino le da una nueva naturaleza, le quita el corazón de piedra y le da un corazón de carne, como dice el profeta. Juan, ahí tenemos varios textos, Juan 6:37, hermano Melqui. Todo lo que el Padre me da, me da a mí. Todo lo que el Padre me da, me da a mí. Y al que a mí viene, no le espera. Y esta es la voluntad del Padre que me dio. Que todo lo que me viene, no pierda yo nada, sino que te resucite en el día de hoy. Y esta es la voluntad. Todo aquel que ve Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día posterior. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. ¿Sí? Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. 65. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado el Padre. Fíjense cuántas veces el Señor repite la imposibilidad de que una persona pueda venir por sí mismo al Señor. En el primer texto leíamos, en el 37, ¿no? Que todo lo que el Padre dice me da, vendrá a mí, y el que me viene, no le echo fuera. Luego en el 40 dice, y esta es la voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postre. Ninguno puede venir a mí, 44, si el Padre que me envió no le trajere. Y hermanos, esto justamente nos habla del corazón del Evangelio. Todavía hay algunos creyentes quizás mal enseñados, pero el Señor les enseñará un día que fue Dios quien los trajo a Él, para que le den completamente gloria a Él. Que no fue su voluntad, su deseo. Yo he encontrado algunos cristianos orgullosos de estar en Cristo. ¿Y de qué están orgullosos? De haber venido a Cristo. Ellos deben reconocer que si no fuese por la obra del Señor, no vendrían a Él. Y que el orgullo más bien es pecado, ¿no? En estas Semanas Santas han estado enviando un mensaje, ¿no? Y ahí por ahí decía, ¿no? Bueno, a mí me llega de todo, ¿no? Y me decía uno, estoy orgulloso de ser cristiano, de ser... No entienden que fue el Señor, ¿no? Que obró para que viniésemos a Él. En el 65... vuelve a repetir, ¿no? Y dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué dice eso? Porque algunos de los discípulos que le seguían, ¿qué pasó? Se fueron, ¿no? Algunos de los discípulos se comenzaron ahí diciendo, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No? Y sabiendo, ¿no?, Jesús en sí mismo, que sus discípulos murmuraban, ¿no?, y el Señor les dice, ¿no?, exactamente esto. Y luego de decir esto, en el 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, el Señor les advierte, les dice, y en lugar de decir, bueno, Señor, enséñanos. Nosotros no queremos apartarnos de esto, queremos ser aquellos que el Padre te haya dado, ¿no? Queremos ser parte de los redimidos. Sin embargo, el Señor, diciéndole estas cosas, que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere, y lo vuelve a reafirmar dos veces más, ¿qué hacen ellos? Al no entender la palabra, se endurecen, no le piden ayuda al Señor y se van. O sea, el versículo 66 habla de esto, ¿no? Se van. Luego el Señor le dice a otros, ya a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Y ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Son las respuestas de los hijos del Señor, de aquellos verdaderamente que han sido redimidos, que han sido salvos, ¿no? ¿A quién iremos? Hay un himno, ¿no? ¿A quién iremos? ¿Lo conocen? Es un hermoso himno de muchos años. ¿A quién iremos? A ver si lo aprendemos. Los otros textos, Romanos 3:10. ¿Quién le toca? Como está escrito, no hay cruce, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 5:6. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bien. Éramos débiles, no podíamos acercarnos al Señor. 7:18. Ocho, siete. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible, por medio de la carne, llegar a conocer a Dios y llegar a agradar a Dios. Esto es lo que hace en la religión, toda religión. Tiene ese propósito, querer agradar a Dios por medio de sus obras, todas, las pseudo cristianas, las heréticas, todas tienen este propósito en sí, de buscar el agrado de Dios por medio de sus hechos, por medio de sus obras. Y el Señor dice acá que es imposible. Y 1 Corintios 2:14 dice... Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locuras, y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto es lo que sucedió en el texto que hemos leído de San Juan capítulo 6. ¿Sí? Ellos, cuando el Señor les habló, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Entendieron? Eran discípulos, eran seguidores exteriores, eran seguidores visibles, pero no eran seguidores espirituales del Señor. No entendían la palabra del Señor. ¿Qué hicieron? Se fueron atrás. Aún el Señor, como vuelvo a señalar, les vuelve a decir, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, una persona, al darse cuenta de su bancarrota espiritual, de su depravidad, de su impiedad, de lo malo que es el pecado, recibiendo las consecuencias de ello, busca ayuda, como el enfermo, ¿no? El enfermo, solamente un demente o una persona que ya no quiere la sanidad, bueno, se queda enfermo y se muere, ¿no? No busca a nadie. Pero el hombre pecador es así. El hombre pecador se está pudriendo en su pecado, sabe que hay un solo ser que puede limpiarle, que puede darle la sanidad completa, que su carne vuelva a ser como un niño, pero no quiere venir a él. No quiere. Y... y no, algunos dicen no quieren porque no entiende, sí, pero no entiende también porque no quiere. ¿Sí? ¿Ustedes saben de personas que no quieren ir al doctor estando mal? Entonces dicen no quieren ir, bueno, entonces ¿qué quieres, morir? No me quiero morir. Entonces ¿qué quieres hacer? Quiero sanarme, pero quieren sanarse por medio de sus ideas, ¿no? Así es el pecador, que no reconoce que en el Señor, solamente en Él hay completamente sanidad. Mateo 7:17, ya hemos leído en la primera parte. Vamos a leer el texto que no hemos leído, que es el 19 y el 20. ¿Alguien tiene este texto? No, no le he dado a nadie, ¿no? Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Y luego ya el 12 y Mateo 15, el 12 y 33 ya hemos leído, y Mateo 15, 18 al 20 dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. ¿Hay religiones que todavía dicen eso? Que si tú comes cosas sin lavarte, sin limpieza, te contamina. Hay sectas que siguen creyendo esto. Hay también sectas incluso pseudo-cristianas, ¿no? Ya al decir sectas estamos hablando de que son falsas, que señalan esto, que creen que si tú no tienes higiene o no comes de tal manera o ya comes estas cosas, prohíben ciertos alimentos, dicen, te estás contaminando, estás acumulando karma sobre ti y un día lo vas a pagar, ¿no? Pero esto no procede de la enseñanza del Señor. Entonces, la corrupción, hermanos, está en nuestro corazón, ¿sí? ¿Podemos aprender más corrupción? Sí, de la compañía de otros pecadores. Y es que el hombre, en su estado pecaminoso, para que el pecado le satisfaga, no solamente se contenta con hacer lo que ya ha hecho, sino busca mayores maldades, ¿sí? Y es como cuando una persona cae en droga, ¿no? La primera vez que lo hace, prueba un poco, ¿no? Y en ese momento le es suficiente porque es la primera vez que lo prueba. Luego la segunda y ya en más, ¿qué quiere? Más, más. Y cada vez más, ¿no? Y se degrada. En el pecado es similar. El hombre empieza con algo y no se queda en eso. Luego busca la compañía de pecadores para abundar en el pecado. Y el hombre se degrada cada vez más. Vamos al punto 5, que es la última parte, para terminar hoy día, para ver algo muy importante con respecto ya a los creyentes. Fíjense esto. La corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en los que son regenerados. Y aunque aquella sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, ella misma, está hablando de la corrupción de la naturaleza, ¿no? O sea, la naturaleza pecaminosa, y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Es muy, muy, muy importante entender esto, amados, porque hoy hay un movimiento, otra vez pseudo cristiano, que dice que el cristiano no peca. ¿Han escuchado eso? Que el cristiano ya no peca, ya no debe ser considerado más como un pecador. Y de una manera, en Cristo somos perdonados, somos santos, limpios, pero de otra manera vemos la verdad que todavía la presencia del pecado está en nosotros. Que ese poder maligno no ha sido quitado, sino en la infinita sabiduría del Señor lo ha dejado. Y vamos a ver los propósitos por los cuales el Señor ha dejado esto. No es para que sigamos viviendo en pecado, obviamente, ¿no? Sino es para humillarnos. Juan 1, 1 Juan 1, del 8 al 12, ¿Quién sigue por ahí? Joseph. Primera de Reyes 8:46, hermano Ronald. Su esposa, hermana Rosy, Salmo 130 al 3. 143:2, hermana Marta. Hermana Susi. Proverbios 20:9. Hermana Anabel, Eclesiastés 7:20. Romanos 7:14 al 25, Berta. Santiago 3:2, hermano Alex. Bien, vamos a dar lectura. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos toda maldad. Bien. Curiosamente, el Señor ya sabía que iba a salir esta secta, ¿no? Llamada así cristiana, que dicen, no, hermano, no, nosotros cometemos errores, pero ya no pecamos. Porque en 1 Juan, luego más adelante dice que no podemos pecar. Pero utilizan este texto fuera de su contexto. Porque ahí en ese texto está hablando de la práctica de pecado. Y es verdad que el creyente sí ya no practica el pecado. Es decir, no se deleita en el pecado. Que va a caer, que puede caer, sí, y este texto lo afirma, ¿no? Y si el creyente dice que ya no tiene pecado, se engaña y hace a Dios mentiroso, porque Dios es el que afirma que todavía en el creyente va a permanecer. Ya hemos leído lo que Pablo dice en Romanos 7, ¿no? Veo que la maldad todavía está en mí, y termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? De muerte. ¿Sí? Y luego da gracias al Señor, que aunque todavía el pecado está presente, pero Él puede vencer al pecado. O sea, no nos quedemos con la verdad revelada solo del Romanos 7, sino sigue avanzando, es una carta. Y ahí manifiesta que gracias al Señor tenemos el poder de vencer esta maldad que todavía mora en nosotros. Algunos se quedan con Romanos 7 y dicen, ay, a veces, hermano, yo peco porque la maldad está en mí. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Lo que dice, ¿sí? En Romanos capítulo 8. Vamos, los otros textos. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Si pecares contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Bien. Salmo. Salmo 130, verso 13. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿A quién le toca? Salmo 143. Salmo 143. Y no entres en juicio con tus siervos, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Bien, ahí hay un pedido, ¿no? Y un entendimiento. De que el hombre no puede pararse frente a Dios y justificarse. Ni aun Job lo pudo hacer. ¿Sí? Y el Señor le hace ver, ¿no? De que lo que él dijo no estaba bien. Y Job se arrepiente y entiende bien que a pesar de llevar una vida tan recta, tan santa, tan consagrada a Dios, pero ya... como dicen, ¿no? Varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ya. Todos nosotros debemos anhelar esa vida. Pero Job por ahí se había deslizado en pensar que él obtuvo eso. Que era su propia justicia y el Señor le muestra que no. No. Job, eso te ha sido dado, te ha sido otorgado por el Señor. No, no lo has obtenido tú. Y Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. ¿No? Porque él se quería justificar delante del Señor. Decía, si yo podría ir a su silla, si él me permitiese, y yo podría exponer mi queja delante de él. Cuando el Señor se manifiesta ya, aquí estoy, ahora ponte de pie. Ahora yo te pregunto, tú me respondes. ¿No? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo creé todo? ¿Dónde estabas? ¿No? Y Job que entiende, ¿no? Entiende claramente que había hablado mal. Entonces, hermanos, la naturaleza todavía está presente en nosotros. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir eso? Que uno ha limpiado su corazón. No. Por eso nosotros cantamos, ¿no? Que fue el Señor, la sangre. Cuando hablamos de sangre, hablamos de su sacrificio, de su vida entregada, la que nos limpió. Eclesiastés 7:20. No existe ese hombre, ¿no? Que haga el bien y nunca peque. No ha existido. No lo habrá. Romanos. Sí, hasta ahí nomás. Yo voy a ver, ¿no? Hermanos, este texto, otra vez mal interpretado por algunos, ¿no? Creen que él se está dando alguna licencia para el pecado, ¿no? Luego, en el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Habla de la naturaleza que todavía está en él, ¿no? Y él quisiera que esto ya no esté, como es el deseo de todo creyente, ¿no? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, que la ley me acusa mi maldad, señala mi naturaleza, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, ¿no? Es decir, esa naturaleza presente en nosotros. No se está culpando. No está creando una dicotomía en su mente diciendo, ah, yo peco aquí con mi carne, pero me mantengo limpio espiritualmente. No. No está señalando eso. Está señalando la lucha que hay, siendo del Señor la lucha que todavía hay con el pecado. Esta es la lucha que experimentamos todos los hijos de Dios. Versículo el 21 dice así, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿no? Entonces, amados, el mal todavía está en nosotros. Pero fíjense lo que dice el 24, ¿no? También dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué significa servir a la ley del pecado? Es decir, que no me voy a poder escapar de la servidumbre en cuanto a la ley del pecado. ¿Qué significa? Que la naturaleza pecaminosa va a permanecer en nosotros y este cuerpo va a morir. Va a morir, va a terminar muriendo porque la paga del pecado es muerte. Pero damos gracias, podemos dar gracias a Dios como creyentes, que esto no se va a producir espiritualmente, ¿no? La ley del pecado es que el hombre que pecare, el alma que pecare, esa morirá. Y la ley del pecado es que todo hombre nacido de Adán va a tener y va a poseer esa naturaleza hasta que muera. No se va a poder separar de ella, no se va a poder, mientras esté en esta vida. Así que de esa manera, pero no somos siervos del pecado en el sentido de que practicamos el pecado. En ese sentido no, como ya había hablado en el capítulo 6. Es muy importante entender los contextos en los que Pablo explica todo esto. Santiago 3:2. Porque todos entendemos muchas veces, si alguno no ofende de palabra, este es valor perfecto, capaz también de entrenar todo el cuerpo. Bien. Dice la escritura, y aunque, la confesión en la segunda parte dice, y aunque aquella sea perdonada y mortificada, es decir, los pecados, por medio de Cristo, ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Ya hemos leído el Salmo 51, cuando David declara, ¿no?, su maldad delante del Señor. Proverbios 22:15, ya hemos leído que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Efesios 2:3, acerca de nuestra muerte, de que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Romanos 7, todos estos textos que ya hemos leído, hablan de la naturaleza que todavía mora en nosotros. Romanos 8:3, que ya hemos leído, ¿sí?, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Esa es la razón por la cual nosotros vamos a morir. ¿Sí? Dios no ha redimido en esta vida a nuestro cuerpo. No lo ha redimido. Es templo, mientras tengamos vida, es templo del Espíritu Santo y debemos presentarlo en sacrificio vivo al Señor. ¿Sí? Pero no vamos a experimentar eternidad en este cuerpo. Sí en un nuevo cuerpo que Él nos dará después de la resurrección. Proverbios 15, 26 también. Proverbios 15, para no decir algo inexacto. 15:26, si este no lo hemos leído, que dice: abominación son al Señor los pensamientos del malo, más las expresiones de lo limpio son limpias. Hermanos, nuestros pecados en el creyente lo debemos ver de la misma manera que Dios lo ve. Una fornicación del mundo y una fornicación de un hijo de Dios, ¿hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿El pecado es distinto? A eso estoy hablando. ¿Cómo juzgó el pecado de Dios en David? Debía morir. Debía morir, ¿no es cierto? Según la ley, debía morir. ¿Pero qué le dice Dios? Remitió el pecado. Su hijo murió. Pero finalmente, espiritualmente, ese pecado le es remitido a Cristo. Entonces, hermanos, el Señor, habiéndonos perdonado, dice la Escritura que Él va a seguir a nosotros castigándonos, azotándonos por el pecado. ¿Sí? No hay una diferencia en cuanto a la maldad. ¿Esa maldad de dónde sale? Del corazón. ¿Sí? No es que porque yo estoy en la gracia y yo ya puedo darme licencias. No, Dios va a castigar el pecado de la misma manera. ¿Sí? Como a Él le parece. Algunos dicen, pero ya no voy a ser condenado. ¿Sí? Eso es por gracia. Pero el pecado, el Señor lo sigue juzgando, ¿no? Cuidado en pensar de que no, porque yo ya soy hijo de Dios, o estoy en la gracia, mi pecado lo va a tomar de una manera diferente. ¿Sí? El Señor es el que juzga, amados, no nosotros, es el Señor es el que condena. ¿Sí? La consecuencia, digo, del pecado. 21.4 de Proverbios dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. ¿El creyente peca de altivez de ojos? ¿De orgullo de corazón? ¿Sí? Y el Señor detesta esto, lo detesta, ¿sí? En los impíos y en sus hijos, lo detesta. Por eso, sobre nosotros viene su juicio y dice la Escritura que somos juzgados para no ser condenados con el mundo. Por eso su juicio presente del Señor. Y finalmente Gálatas, bueno, hemos saltado Gálatas 5:17 cuando habla de las obras de la carne. Y esas obras de la carne todavía están presentes en nuestras vidas. Y el Señor manda a que no andemos en ellas, porque justamente podemos todavía caer en algunos de esos pecados. ¿Okay? Manifiestas son las obras de la carne. Y sí es una verdad que el creyente no las practica. Luego en Génesis 8:21 hemos visto que la maldad del hombre es el mal. Y en Mateo 5, 27 y 28, creo que este texto no hemos leído finalmente. Nos hemos extendido un poco. Y esta para terminar, hermanos. Cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla y ya adulteró con ella en su corazón. Si un creyente mira a una mujer, ¿es igual a adulterio? Es igual a adulterio. ¿Sí? Entonces, hermanos, veamos el pecado de la misma manera que el Señor lo ve. Veamos esa, justamente nosotros, a los cuales ya el Señor nos ha abierto nuestros oídos, nuestros ojos, es para que podamos ver las cosas como Él las ve. Amén. El Señor nos guíe, hermanos. Luego tendremos una conclusión de esto antes de empezar el próximo capítulo, la siguiente semana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver a través de tu palabra, Señor, tu infinita sabiduría. Podemos ver tus designios, Señor, que son incomprensibles, Señor, muchas veces insondables. Pero te damos gracias porque podemos comprender y entender, Señor, tus propósitos. Y podemos entender estas cosas espiritualmente. Líbranos, Señor, de solamente hacerlas en la mente, en el intelecto, y que no lleguen al corazón, que no lleguen al cambio, a la manifestación, a la guía, Señor, del Espíritu en nuestra vida. Que más bien podamos ser redarguidos, corregidos, Señor, por tu palabra, asirnos de ella, Señor, y a los que están sin salvación, sin Cristo, Señor, puedas tú salvarlos, haciéndoles ver tu justo juicio, Señor, por nuestra maldad, por el pecado nuestro. A ti la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amados.